Me olvidé que tenía el inalámbrico. Muy buenos días a todos. Cómo me alegra verlos de nuevo. Han habido tiempos en que el quebranto de la salud no lo ha permitido, pero el Señor ha estado conmigo, ha estado con ustedes en sus oraciones. Sentí eso, siento que esa es la compañía de la iglesia en oración. Muchas gracias por sus oraciones. Y bueno, ¿qué tal? Quiero encomendar también este tiempo en las manos del Señor, que Él sea el que hable, no lo que preparamos, sino lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por darnos a tu Hijo Jesucristo. Él es el que hace las cosas. Él es el que permite, Señor, que nosotros hoy escuchemos tu palabra por la bendita salvación. Te alabamos, Padre, y pedimos tu guía, tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien. Hermanos, hoy comenzamos un grupo de cartas, por decirlo así, tres cartas que pertenecen a un grupo llamado cartas o epístolas pastorales. Y vamos a ubicarnos en la primera carta a Timoteo. ¿Y por qué se le llaman pastorales? La razón es porque estaban dirigidas a personas, de una forma, como lo dice ahí, en forma personal, a Timoteo y a Tito. Timoteo fue encomendado, iría a ser encomendado con tareas específicas, como lo vamos a ver en el comienzo de la carta, de la primera carta. Y es valioso nosotros estudiar estas cartas, ¿por qué? Porque se ve el corazón del apóstol Pablo hacia estos dos hombres encargados de algo maravilloso: dirigir iglesias, colocar en orden ciertas cosas que habían, de dar la doctrina exacta para cada iglesia que el apóstol Pablo había ganado por la sangre de Cristo. Pablo da el ejemplo, en uno de los textos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto lo transmitía a Timoteo. Y podía decirle a él: tú puedes hacer lo mismo. Y es el bastón que va a pasarle a Timoteo para que continúe. Estas epístolas tienen bastante información. Y en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice: para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios, columna y baluarte de la verdad. Para que sepas cómo conducirte. Pablo escribe esta carta, probablemente desde Macedonia, a Timoteo. Es un joven evangelista que está enfrentando ya una tarea, una lucha difícil, ¿no? Pablo ha dejado a Timoteo ahí en ese lugar, en Éfeso. Le ha pedido que establezca la iglesia, que guarde la fe, que cambie algunas cosas que están mal, que se atreva a mirar cuáles esas doctrinas que están, o sea, socavando la fe de los creyentes en Efesios. Entonces vamos a comenzar nuestra carta a Timoteo, capítulo 1. Versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y aquí vamos a comenzar con... ¿Sí se movió? La introducción. La introducción la va a involucrar dos versículos, como podemos leer. Y vamos a mirar ahí al autor. Como lo estábamos diciendo, es el apóstol Pablo. Pablo era un hombre judío, también fariseo, de familia judío-fariseo. Su mamá judía, su padre fariseo, perseguidor de la iglesia. Y algún detalle, que en esa época los judíos debían tener un nombre judío y debían tener un nombre romano. ¿Cómo se llamaba Pablo antes de conocer al Señor? Saulo, ese era su nombre judío. El nombre romano, Pablo. ¿Qué significa Saulo? Saulo significa venerado o respetado, y Pablo significa pequeño. ¿Sí? Bien, miramos nosotros en nuestra introducción. Mira, no nos distraemos. Sí, camina. Nuestro texto va a ir del versículo 1 al 11. Así que me acompañan en la lectura, por favor. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas se desviaron algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido concedido. Encomendado, perdón. Amén. Entonces, vimos algunas generalidades, la introducción y el saludo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Hay algo que quiero que tengan en cuenta ustedes, y es el llamarse apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol? Y vamos a ir viendo dos significados en la forma en que lo puede presentar el apóstol Pablo. La primera es enviado. Toda persona que lleva el mensaje del Señor se le puede llamar apóstol, porque significa enviado. En el más amplio sentido, muchos fueron llamados apóstoles. ¿Ustedes recuerdan a Bernabé? Compañero de Pablo, él era apóstol. Mas no estuvo con los doce que el Señor Jesús eligió, pero era una persona enviada a llevar el Evangelio. Otra persona era Epafrodito, ¿recuerdan? El que ayudaba mucho a Pablo allí en la cárcel en Filipos, la iglesia en Filipenses, muy estimado por Pablo y fiel colaborador, también era llamado mensajero. Andrónico y Junías, bueno, de ese sí no nos acordamos mucho, ¿cierto? Otros dos servidores muy estimados entre los apóstoles, compañeros de Pablo también, llamados mensajeros. Jacobo también, el hermano de Jesús, llamado Santiago. Dice que Pablo, allí al visitar Jerusalén en unas correrías, encontró solamente a él, a Jacobo, dice el apóstol Jacobo. Estos hombres llevaban el título, aunque no eran apóstoles de Jesús. Sabemos de la elección del Señor Jesús, la noche que Él duró en el monte orando, preparándose y eligiendo a los doce dentro de todos los discípulos que encontraba. Pero Pablo usa ese mismo título en una forma especial para contarse dentro de los apóstoles que sí vieron a Jesús. ¿Cuáles eran esas características que un apóstol debía tener para llamarse apóstol? Primero, que haya visto personalmente a Cristo. Bueno, nos preguntaremos, ¿Pablo vio a Cristo? No. Personalmente no estuvo con él. Pero ¿recuerdan ustedes en el camino a Damasco cuando se encontró con él? ¿Qué pasó? Bueno, es el encuentro personal con Jesús. ¿Qué quieres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Ese encuentro con el Señor hace ver que una persona que está yendo contra el Evangelio, porque él iba a matar cristianos, se encuentra con el Señor de los cristianos. Inmediatamente que conoce al Señor, es bautizado y luego es que encomendado a una labor, entra a Damasco, pero a ganar almas para Cristo. La encomendación. Esos hombres también tenían que ser testigos de la resurrección del Señor Jesús. Pablo vio a un Cristo resucitado, ¿no? También ellos tenían que estar con el Maestro al lado, aprendiendo con él y llevando el Evangelio del Señor. Cito Hechos capítulo 1, versículo 21-22, dice: es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos capítulo 1, versículo 21-22. Ahí están los apóstoles. Judas había traicionado a Jesús. Había que elegir otro y eligieron a Matías. Él tenía que tener los requisitos para llamarse también apóstol. Y esto es lo que está citando el texto. En Corinto Jesús también se le apareció una noche y le fortaleció diciendo: no temas, habla, no calles, yo estoy contigo. Nadie te podrá hacer mal, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Otra aparición del Señor Jesús a Pablo. También otra noche dice siguiente, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado a mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hechos 23, 11. Así es de que Pablo coloca ahí al lado de Pablo, apóstol de Jesucristo, y después va a decir por mandato. ¿Sabe qué estaba haciendo Pablo ahí? Certificando su autoridad como apóstol. ¿Por qué? Porque entre los mismos judíos era inaceptable alguien que no haya estado personalmente con Jesús, pero estas eran las credenciales del apóstol. Y justamente ese es el tema que vamos a tratar en esta mañana, ¿no? El tema es el verdadero hijo en la fe. ¿Cómo lidiar con los falsos maestros? Y este sí que era un apóstol, ¿no? ¿Cómo nos enseñó Pablo y cómo nos va a enseñar también esta mañana a través de los escritos? En el versículo 1 dice: por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Esa es la forma literaria en mostrar su autoridad apostólica. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 1, Pablo también va a mostrar en ese saludo lo mismo. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y en la siguiente carta, que es la otra carta pastoral, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Era necesario que él dijera por qué era un apóstol y quién le había enviado con el mensaje. Después dice que Él es nuestro Salvador. Versículos 1 y 2. Cuando Pablo habla de nuestro Salvador, está hablando de ese título antiguo, o ese nombre dado al Mesías, ¿no? Bueno, ese era otro nombre del Mesías, de aquel que nació en Belén hace más de 2000 años y fue promulgado, ¿no?, a María, a José, que nacería uno que se llamaría Jesús. Jesús significa Salvador. Uno de los nombres también de las tribus de Israel es justamente ese, ¿no?, el Josué que libertó al pueblo de Israel, llamado también Salvador. Josué significa Salvador. El título es otra forma de relacionar teológicamente esas dos personas de la Trinidad. El Padre haciendo el plan y encomendando, y el Hijo ejecutando el plan. Padre y el Hijo. El emperador César era uno de los hombres que se autoproclamaba el Dios, el Señor, el Salvador, el Divino. Solamente Julio César podía llamarse así como gobernante en la época de los judíos, en la época de Pablo. Pero fíjense ustedes de que esto era solamente reservado a la persona del Señor Jesús. Pero este hombre era tan tremendo que el simple hecho de que un creyente no aceptara su autoridad o sus nombres divinos era digno de muerte para ellos. No murieron muchos cristianos en esa época. Versículo 1 nos sigue diciendo de Jesucristo nuestra esperanza. ¿De qué esperanza puede estar ahí hablando en este saludo Pablo? Es la esperanza que nos asiste, la seguridad que tenemos de que aquí en la tierra Él nos asiste, Él nos acompaña, Él nos bendice. Pero también habla acerca de esa esperanza futura que tenemos. Es la esperanza en la que esperamos, confiados de que sucederá lo que Él ha prometido. Hebreos 11:1, ¿no? Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Después del saludo, vamos a mirar el destinatario. Bien, dice a Timoteo, antes de mirar la palabra gracia, ¿quién era Timoteo? Entonces era el hijo espiritual, por así decirlo, ganado personalmente por Pablo, la predicación de Pablo. Y Timoteo significa el que honra a Dios. Hermoso nombre para ponerle a una persona, ¿no? Timoteo, suena feo, ¿cierto? Ponerle a un hijo, ¿sí? Pero cuando uno dice, uy, le voy a poner a mi hijo este nombre, el que honra a Dios, es hermoso. No sé cómo hacían para elegir los nombres, para ponerlos, pero este sí. Sí que vivió el nombre que tenía, un hombre que honra a Dios. Era niña de madre judía y de padre griego, vivió en Listra, fue instruido en la fe cristiana por su madre Eunice, por su abuela Eloida, desde pequeños. Y hoy vamos a mirar nosotros en una de las preguntas que tal vez nos hagamos más adelante, es saber cómo estamos nosotros llevando la doctrina que tenemos. ¿Sabes cuál es la doctrina de la iglesia? ¿Sabes cuáles son las doctrinas de la iglesia? ¿Conoces desde cuándo la verdad del evangelio? ¿Conoces desde cuándo en el estudio de la palabra las verdades de las doctrinas básicas de la iglesia? Timoteo lo aprendió desde chiquito. Y desde pequeño hasta donde estuvo, hasta donde estamos estudiando, hasta que murió, fue un hombre que honró a Dios. Y un título siguiente. Dice ahí, Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Cómo sabemos para entender o cómo hacemos para saber que hay alguien que le podemos decir, este es un verdadero hijo en la fe, como Pablo podía dar testimonio? Verdadero hijo en la fe. Alguien que no es ilegítimo. Viene del griego ennesios, significa legítimo, es decir, nacido dentro de un matrimonio legal. Esa es la palabra griega. Así de que era un nacimiento puro, pero está hablando de un nacimiento espiritual. El tecnon es una palabra cariñosa que significa pequeño también. Pablo tenía un profundo afecto por Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. En el versículo 2 dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, y comenzamos a mirar tres palabras: gracia, misericordia y paz, ¿no? En todos los escritos de Pablo, en su mayoría usa la palabra gracia y paz, pero aquí va a usar la palabra misericordia. ¿Qué significa la palabra gracia? Es el favor inmerecido de Dios hacia el hombre. Es el favor de Dios y solamente concede el perdón de pecados y la salvación eterna. Por gracia somos salvos. Y está la otra palabra, paz. ¿Qué significa la palabra paz? Es el saludo judío, shalom. Cuando ustedes vayan a Israel, ese va a ser el saludo que ustedes van a encontrar todo el tiempo allá. Shalom, shalom, judío. No solamente denota la ausencia de guerra, que es lo contrario a la paz, sino que es sentir el bienestar, la tranquilidad del ser. Pero aquí está hablando de esa tranquilidad del alma. Gracia, paz, pero misericordia. La compasión de Dios hacia el hombre pecador frente a la debilidad de su propia naturaleza. Es una naturaleza pecaminosa. Y la misericordia de Dios nos ayuda a vivir y a sobrevivir en nuestro peregrinaje espiritual. La misericordia de Dios nos asiste en nuestro andar cristiano. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: ¿ha notado que los ministros de Dios necesitan más misericordia que otras personas? Todos necesitamos misericordia, pero los ministros más, porque si no somos fieles al Evangelio, seremos más pecadores que los que están escuchando. Por algo colocó esa palabra Pablo ahí, misericordia. Y pensaba yo, ¿a qué se está acercando Pablo con esto de la misericordia en este pasaje? Pues en la encomendación, y el trabajo que le va a encomendar es nada más ni nada menos que enfrentar a los falsos maestros, que enfrentar las doctrinas erradas, las herejías de hombres. Aún así, en ese trabajo tiene que abundar la misericordia de un corazón que sí va a defender la verdad, que se va a parar firme ante las doctrinas erradas, pero que aún va a tener misericordia, porque la idea es que se vuelvan y vuelvan los ojos al Señor. Entonces vamos a ver el segundo punto. Y vamos a leer del versículo 3 al 5. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Fíjense, el versículo 3 comienza diciendo como te rogué, el versículo 4 termina diciendo así te encargo ahora. El primer propósito de la carta del apóstol a Timoteo es cumplir con ese encargo. Él ruega, como lo hizo anteriormente, que por favor haga qué cosas. Mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 28. Pablo está hablando acerca de sus tribulaciones, dice, en trabajos y en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Versículo 28 dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo no era de los que ganaba, formaba una iglesia o levantaba una iglesia para el Señor y se iba, y la dejaba a la deriva. Él dice que mantenía una preocupación constante por las iglesias. Mandaba las cartas, preguntaba cómo estaban. Por eso es que él necesitaba ayuda y dejaba a estos hombres en estas iglesias. La preocupación de Pablo. Hechos, capítulo 19, 1 al 10. Bueno, nos va a hablar acerca de todo lo que era la fundación de la iglesia en Éfeso. Bueno, está diciendo acerca de la predicación en Éfeso. El versículo 10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y esto nos está diciendo de la constancia, no solamente de ganar una iglesia, sino de seguir predicando y que otras fueran formadas también. De esas iglesias podían salir otras. Preocupación de Pablo. Habían dos cosas que preocupaban a Pablo en Éfeso. La primera, algunos se estaban enseñando diferentes doctrinas. Hay una palabra en griego que es heterodidaskalein, significa enseñar otra cosa, y parece ser una palabra inventada por Pablo, pero solo se encuentra aquí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Vamos a nuestro texto, pero nos adelantamos en el capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, etc. ¿Por qué le preocupaba a Pablo? Porque la salvación depende de las doctrinas básicas de la fe. Si hay una doctrina errada que está creyendo o está fomentando que no hay deidad, que Dios es una cosa y que Jesús es otra, que no hubo deidad, que Él no vino y nació como un hombre, pero que era perfecto, es ir en contra de lo que es la salvación. Es una herejía. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9, Pablo va subiendo el tono de la defensa del Evangelio. Si le pide a Timoteo que haga ciertas cosas, es porque él las tenía y él las hacía. Cuando yo leo la carta a los Gálatas, siento esa carta como que está diciéndole a uno, usted también. ¿En qué está pensando? ¿Usted también en qué está creyendo? Hoy estás aquí, crees a la verdad del Evangelio, pero capaz que sales a la vuelta de la esquina, ves otra iglesia donde saltan, donde gritan, y te vas a mirar por curiosidad qué es lo que están haciendo allá. Y de un momento a otro, resultas allá. A veces nosotros decimos, no, aquí los hermanos en la iglesia todos son creyentes. No, aquí en la iglesia todos son guardadores de la sana doctrina. No lo sabemos. Pero aún así, los falsos maestros no solamente son los que se paran a gritar y a decir cosas contra la doctrina o blasfemar el nombre de Cristo, sino que son aquellos que encubiertamente comienzan a deleitar los oídos de los oyentes. La música. ¿Qué tal la música? ¿Saben que la música es uno de los pilares en donde Satanás más trabaja para destruir una iglesia? Ahí están los falsos maestros. Y los conocemos, ¿cierto? Abiertamente ustedes saben en YouTube, escuchan la música de estos hombres, de mujeres que no se sabe a quién le están hablando, de qué están hablando, pero dicen ser creyentes y que adoran a Dios. Revisa la doctrina de las canciones, la sana doctrina. La sana doctrina no solamente nos habla de eso, sino que un tema que vamos a ver más adelante también habla del vestir de las mujeres. O sea, que esto no es solamente pensar en las doctrinas en sí, sino en la vida de iglesia que tenemos. Esta es la iglesia que el Señor ganó por su sangre. Esta es la congregación del Occidente que el Señor nos regaló para que estemos aquí, para que nos animemos, nos exhortemos en las doctrinas y nos veamos tal cual en la palabra de Dios en nuestro andar diario como hijos de Dios. Eso es doctrina. ¿O no? Eso es doctrina. Pablo se preocupaba por estas cosas. La palabra mándales viene del griego término militar que significa dar órdenes estrictas y claras. Yo creo que una persona que va a encomendar una tarea no lo duda, ¿cierto? Ustedes han dado una tarea y cuando tienen enfrente a las personas a las que van a encomendar, comienzan a dudar. O le vas a encomendar una tarea en la casa o, perdón, en el trabajo. ¿Dudas en lo que le vas a pedir? Pues la persona que está mirando dice, no, yo no sé, si él lo duda, si él no me sabe explicar, si él no sabe cómo decir, pues, ¿en qué estamos? Pero era la forma estricta y firme como Pablo le estaba encomendando esta labor a Timoteo. Y había grande preocupación. Fíjense que Timoteo no era de un carácter fuerte. Timoteo era tímido, era más bien tranquilo. Pablo no se está quejando de esas cosas. Pero si nosotros vemos a una persona que es débil en su carácter, uno dice, este como que no va a defender el Evangelio muy bien. Este como que no se para muy firme. Pero el Señor no está hablando de estas cosas. Pablo no está mirando estas cosas. Pablo sabe quién es, por eso le llamó mi verdadero hijo en la fe. La pregunta es, ¿eres un verdadero hijo en la fe? ¿O estás dudando? Hay algunos que están durmiendo, ¿cierto? ¿Eres un verdadero hijo en la fe? Respóndete a ti mismo. ¿Qué era lo que estaban observando estos hombres? Habla de fábulas y genealogías interminables. En eso, los judíos eran muy expertos. Llevar las genealogías de sus antepasados y se deleitaban en eso. Yo no entiendo cómo podían ellos ver el gusto, pero lo hacían. En el tiempo en que estaba Herodes, veía cómo estos hombres, los fariseos, se enfrascaban tanto en estas cosas de decir yo soy de mi abuelita, mi abuelito, y éramos rabinos y veníamos de la descendencia tal, y el otro decía, ah, yo vengo de la descendencia, y era interminable, fábulas. Herodes dice, voy a quemarles todo esto que ellos guardan, esta porquería de fábulas que tienen en el templo, se las quemó. ¿Y sabe qué hacían ellos? Dice, pues echémosle memoria. Pero al echarle memoria, hacían genealogías aún menos exactas. Entonces, más tarea tenían, más se demoraban y más invertían los tiempos en cosas vanas. Por ahí lo dijeron. Fábulas y genealogías interminables. Había un movimiento también en la época de los apóstoles que eran los gnósticos. Algunas características de estos hombres gnósticos viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Y era una secta que creía saber todas las cosas superiores de las divinidades celestiales. Suena bonito, ¿cierto? Pero tenían las siguientes cosas. Ellos no creían que el mal existe en el mundo. Es decir, ellos no aceptaban que se mezclara lo que era un cuerpo humano con alguien que estuviese habitando ese cuerpo. Decir que yo tengo a Cristo en mi corazón, para ellos es inaceptable. Porque dicen que la divinidad no puede mezclarse con lo humano, lo material. Por eso ellos se justificaban en sus cuerpos diciendo, nosotros no pecamos en nuestra mente y corazón, sino es este cuerpo que peca. Esto que es materia, que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, si peca, dejémoslo que peque. La justificación para el pecado. La encarnación no se puede creer, ya que lo material no se une con la deidad. Que no hay resurrección de la carne. O sea que esos textos que el apóstol Pablo hablaba acerca de esa esperanza bienaventurada y de la resurrección de entre los muertos, primicia Jesús, nosotros después, ellos decían que no había esto. Entonces fíjense ustedes que esto ya estaba metido en la iglesia de Éfeso, más los judaizantes, estos hombres que intentaban meterle a la salvación obras y esclavizaban a los creyentes judíos diciéndoles ¿Tú eres salvo? Sí. ¿Yo creí en la gracia del Señor? Sí. ¿Acepté a Cristo en mi corazón? Sí. Ahora te tienes que circuncidar. Ahora tienes que guardar los ritos judíos. Dice que son hombres que quieren ser y llamarse ¿en qué? Doctores de la ley, sin entender ni saber lo que dicen. ¿A veces te ha pasado eso? Que te encuentras en un lugar en donde llegaste y dices, aquí llegué como de chiripa, porque de esto no sé ni papa. Pero si le dicen, ¿usted entiende esto a lo que se mete? Sí, claro, yo lo entiendo. ¿Usted cree esto a lo que usted nos está afirmando? Sí, claro que sí. Pero por salir del paso. Riesgos que se corren o que corrían estos hombres, y se lo aprendían muy bien. A veces nosotros aprendemos cosas porque otros nos las dicen o porque otros nos las prestan. Por eso yo hago énfasis en la pregunta. ¿Sabes y crees y estás firme en la doctrina que has creído? ¿O lo que estás creyendo es que te lo prestan? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué es porque lo dijo Julanito de tal? ¿Porque lo dijo Edgar? ¿Porque lo dijo Javier? ¿Porque lo dijo Miguel? Lo seguimos y estamos siguiendo a hombres. Él dice que él es apóstol ¿de quién? De Jesucristo. O sea que esto que estos hombres están haciendo son cuestiones humanas, no divinas. Pero dentro de esta congregación en Éfeso ya había gente creyente que estaba siguiendo como los burritos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Para dónde? Allá. ¿Sí? ¿Para dónde va quién? Vicente. Para allá va la gente. ¿Somos así? ¿Qué harías tú si apareciera un falso maestro en la puerta y comenzara a blasfemar el nombre del Señor? ¿Qué haces tú? ¿O qué haríamos? Tengo que contarme ahí también. ¿Qué haríamos? ¿Y le pego una patada y lo saco corriendo? Estamos defendiendo la fe, ¿cierto? Vamos a mirar más adelante cómo es esto. Oiga, Pablo sí que entendía esto porque sabe que Pablo, ¿qué era? Pablo era fariseo, Pablo era judío, tenía que descendencia griega, entendía muy bien todo esto de las normas judías, de los ritos judíos. Por eso él le dice a Timoteo, mándales que no enseñen fábulas, genealogías interminables. ¿Y qué era lo que motivaba a Pablo? Versículo 5, vamos a mirar ahí. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, tres propósitos que él debía marcar como diferencia en las personas que realmente sí creían en Jesús, que sí tenían la doctrina clara. ¿Estos hombres tenían amor? No. ¿Qué es el amor del que está hablando Pablo ahí? Él está hablando de ese amor por sus hijos espirituales. Trata de producir en la iglesia lo que es esa hermandad, esa unidad en la estima por los demás. El amor es el distintivo de todo verdadero creyente. Quien no ama, no ha conocido a Dios. Por eso, ¿se fue? No. Ahí está. ¿Quién no ama qué? No ha conocido a Dios. Una de las características que un falso profeta, un falso maestro tiene es que está falto de amor. Realmente no manifiesta el amor de Dios. Y Juan lo dice contundentemente, no ha conocido a Dios. De buena conciencia, esa es la facultad que Dios ha puesto, ha creado en el hombre, de juzgarse a sí mismo. Eso que llamamos la conciencia. Uy, la conciencia me está remordiendo la conciencia. Eso es eso que se activa cuando tú estás pensando en algo en que dices, uy, no, eso está mal. Te hace sentir tan mal, te hace ver en vergüenza, te hace ver cómo es que estás violando realmente la ley del Señor, que no es amor, es una conciencia entenebrecida y viola la norma de Dios. Entonces, dudas, tienes temor, remordimiento, depresiones. Pablo se sentía muy responsable de su conciencia delante de Dios. Entonces, es un amor, es una buena conciencia y una fe no fingida. O sea, sin hipocresía, ¿no? O sea, verdadera. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Ahí nos estamos moviendo en esas cartas. Dije Segunda Timoteo. Segunda Timoteo 1:5, sí. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Es una fe que no finge, es una fe verdadera. ¿Cuál es el propósito de este mandamiento, de esta encomienda? Lograr diferenciar quienes tienen ese corazón limpio, lograr diferenciar quienes tienen esa buena conciencia, lograr diferenciar que no hay una fe fingida o hipócrita. Entonces, vamos a pasar al tercer punto y vamos a mirar cuál era el peligro que se desarrollaba de tener o haber hombres con esas características dentro de una congregación. ¿Ustedes quieren en este momento ser Timoteo? ¿Nos pondríamos en los zapatos de él? Gnósticos, judaizantes, fariseos. Y aparte las otras cositas que pueden haber ahí, las pecaminosidades entre los creyentes, las peleas, los rechazos, las envidias. ¿Ustedes querían ser Timoteo? ¿Sí? El peligro de la apostasía. Bueno, ahí ustedes tienen qué es la apostasía, del latín apostasía, y significa la negación, renuncia de la fe. La misma palabra tiene otros significados, es salida o abandono. También los términos griegos le dan como un significado de salirse, de estar afuera de algo en lo que estaba ahora involucrado. Colocarse en otro lugar. Apostasía, alejarse de la relación con Dios hasta el grado de ser inútil, ¿no? Entonces, dos problemas fundamentales que produce la apostasía es, uno, un problema interno. Pues ya lo vimos, alguien que está entrando en ese proceso de apostasía, que está yendo en contra de las verdades bíblicas, que se le llama ese falso maestro y que está desviado, no tiene un corazón limpio, no tiene una buena conciencia y es una fe fingida. La apostasía siempre tiene el origen desde adentro, en el interior. Pero también había otra parte, en la parte externa. Versículos 6 y 7 de nuestro pasaje. Cosas en las cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. O sea, sí querían ser eminencias, pero de la equivocación y del error. Es una locura para nosotros pensar que hoy en nuestros días hay personas que han tomado decisiones equivocadas y que han seguido tras de la apostasía y que han seguido tras de creencias judías y que queda muy difícil defender algo que yo no soy, queda muy difícil defender algo que yo no vivo, queda muy difícil defender algo en lo cual yo no nací ni mis raíces son esas, muy difícil. Si el Señor Jesús llegó un día a tu corazón, ¿le incomodarías para que Él sintiera ese estorbo de que recibieras otra doctrina diferente es como cuando tú invitas dos personas. Invitas una que está enojada contigo y otra que está bien contigo. ¿Las invitarías a las dos a sentarse a comer? Por separado, tal vez. ¿O invitarías dos que están en contienda? No. La doctrina es una sola. Si el Señor Jesús un día cambió tu vida y tu corazón, dale las gracias a Él y dale la honra y gloria a Él y vive por esa doctrina. ¿Cuáles son las doctrinas básicas? ¿Sabes el nombre de algunas doctrinas? ¿Soteriología qué es? El estudio acerca de la salvación. ¿Neumatología? Perdónenme, no es que yo esté queriendo corchar a nadie, ni haciéndome el sabiondo aquí. Pero es bueno saber qué es neumatología. El estudio del Espíritu Santo. ¿Qué es la escatología? El estudio de los eventos futuros. ¿Qué otras podemos? Amarteología, ¿el estudio de qué? ¿De qué? Del pecado. Hay varias, hay muchas. Cristología, por ahí alguien decía, el estudio de la persona de Cristo. Por lo menos algo básico entendemos qué son esas doctrinas, porque son la base, por eso es básico, de lo que es mi fe, en lo que yo he creído. Versículo 8 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Vamos a ir al versículo 8, el propósito de la ley. ¿Por qué? Versículo 7 dice: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Te ha causado un problema en tu mente y en tu corazón esto de la ley? ¿Ley? Me nombran ley y ahí mismo digo, rechazo total. Me dicen ley, no, es gracia, yo no tengo nada que ver con la ley. ¿Sí? Cuando uno mira estos pasajes y dice la ley, ¿qué es lo que hizo la ley? Entonces vamos a mirar el buen uso de la ley. La ley es buena si se usa legítimamente. El Nuevo Testamento describe ciertos buenos usos de la ley. La ley nos ayudó a definir qué es el pecado. Romanos 3:20. ¿Para qué sirve la ley? Por ahí le preguntaban en los Gálatas. Entonces, ¿la ley es buena? Ya que por las obras de la ley, está hablando acerca de esto, ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué hizo la ley? Manifestó el pecado que hay en el hombre. Enseñó al hombre acerca del pecado. Dice que fue nuestro ayo quien nos llevó, como la nodriza que cuida y lleva hasta cierto punto el cuidado de los pequeños, y ya cuando son grandes, siguen solos. Está hablando de nosotros. Nosotros éramos esclavos de esa ley del pecado. ¿Sí? Pero cuando nosotros conocimos al Señor llevando nuestra carga, el pecado y la esclavitud del pecado, y conocemos al Señor Jesús, ya esa ley no es para mí. La ley mía es Jesús. Y la ley se resume en dos cosas: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿sí es buena la ley de cómo usarla? Sí. ¿Cómo verla? ¿Cómo tratar este asunto de la ley? Pero también está el mal uso de la ley. Ya me fui para el otro lado. Este es para el próximo. ¿Cuál era ese mal uso de la ley? Los judíos lamentablemente hicieron el mal uso. Problema grande en la iglesia primitiva fue el entendimiento inapropiado de la ley. Hechos capítulo 15, versículos 1 al 6. Miremos ahí cómo Algunos hombres todavía se atrevían a desafiar a los verdaderos creyentes a practicar normas judías. Hechos 15, 1 al 6 dice: entonces, algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es judaizar. ¿Han escuchado esa palabra? Los judaizantes, creyentes en Cristo, pero obligando a hacer y a cumplir normas judías que Dios no mandó. Saltemos el versículo 5, dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esto originó también en el corazón y mente de Pablo el deseo de escribir a los romanos, el deseo de escribir a los de Galacia, a los de Colosa y aún a los que estaban expatriados, que llamamos la carta de Hebreos, aún allí. ¿Pablo qué buscaba con esto? ¿Vanagloriarse? No. Si Pablo quería que Timoteo estuviese ahí firme en la fe, solamente quería que estos hombres entendieran su equivocación y los ganaran otra vez, volvieran. Pero esto no era asunto de vanagloria. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Cómo es el comportamiento? Jesús los enfrentó. Hombres que se paraban con sus filacterias largas y escribían ahí todas sus oraciones, se colocaban la cajita aquí para decir que ellos tenían en cuenta muy bien la palabra de Dios, que la estudiaban, y se paraban en las esquinas a hacer grandes oraciones y que los vieran los demás, demacraban sus rostros para decir: este hombre verdaderamente es un siervo de Dios. ¿Los hay hoy? Sí, los que se autoproclaman, se autopromocionan: yo soy apóstol, yo soy, ¿qué yo soy? ¿Cuáles son los nombres? Ustedes saben. Ah, ¿ustedes dónde vieron eso? ¿En la tele? ¿Por ahí como un enlace? Ah, sí, ahí hay mucho de eso. Pero hay creyentes así. Ah, ¿y en la iglesia no hacen eso? No lo hacemos porque no es la doctrina. No lo hacemos porque no es lo que Dios mandó. Si alguien se quiere parar de cabeza, aquí no es el lugar. Si alguien quiere gritar, aquí no es el lugar. ¿Por qué digo esto? Porque una vez pasó en una iglesia. Alguien se paró a decir: un aplauso para Jesús. No faltó el hermano que se paró allá a aplaudir solo y qué oso, ¿no? Pero es que nos deleitan, nos convencen y nos mueven a los que no estamos firmes en la doctrina. ¿Es así? La palabra de Dios dice de esos peligros que corren quienes no están bien cimentados en la palabra de Dios. Y estos eran los hombres que anhelaban los primeros lugares en la sinagoga y Jesús los veía. Pretendían hacer buenas obras para ganar la salvación, pero especulaban con la doctrina del Señor. Bien, como conclusión, vamos a nuestro texto, me pasé, aquí estábamos en Hechos. Entonces, ¿la ley es buena en sí misma? Si se usa bien, entendimos cómo es. Si se usa mal, entendemos también cómo es. De manera que nos llevó a conocer a Jesús. Pero ¿para quién es la ley realmente? Y ahí hay una lista de pecados, ¿no? Muchos con los cuales yo me puedo identificar en mi pasado. Tal vez tú también. Pero ellos son los que estaban llamados a entender que la ley en sí mismo era para ellos. La ley les muestra el pecado y aún así dan la oportunidad de que al llegar a Cristo le conozcan, le reciban y le acepten. Yo leo el versículo, dice: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérfuros, para los cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Bueno, creo que el tiempo se fue. Solo voy a nombrar algunas cosas. Porque uno dice, bueno, tenemos que aquí se está desenmascarando a los falsos maestros. Hay una alarma. Timoteo, tienes que ir y mirar, sacar esta falsa. No sé cómo vas a hacer, pero tienen que desaparecer, tienes que pararte firme, tienes que limpiar la iglesia, tienes que colocar otra vez en su lugar la doctrina. ¿Y cómo hago yo para saber quiénes son esos falsos maestros? ¿Cómo los detecto? Ellos son maestros que contradicen la sana doctrina. ¿Cómo? Sí, la sana doctrina. Pablo llamó a este conjunto de normas bíblicas que nos dejó el Señor Jesús sana doctrina. Judas capítulo 3. Judas versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada por los santos. ¿Qué es contender ardientemente por la fe? Es eso, apersonarme, si es posible, sentir que eso que le está pasando allá a Timoteo yo lo estoy viviendo, o que cuando tengo enfrente un hombre, un falso maestro, con una doctrina errada, estoy dando la pelea, estoy parándome firme, o salgo corriendo. Los falsos maestros promueven una vida inmoral. Hay hombres que se entran encubiertamente en las iglesias solamente con el objeto de buscar lo inmoral. Si ves un hombre haciendo eso, ponte las pilas, hermano, hermana, hombre o mujer, convierten la gracia de Dios en libertinaje, ¿no? Los libertinos, los que entran y dicen, sí, hay salvación, chévere, lo entiendo, lo creo, todo eso, pero yo vivo mi vida a mi manera. Lo inmoral lo manejo yo. Una persona que se regirá no por la palabra de Dios, sino por sus propias pasiones. Entonces, el Señor nos está llevando ¿a qué? A cuidarnos también entre nosotros mismos, a exhortarnos entre nosotros mismos. Si alguien te dice, cuidado, Edgar, estás haciendo eso, no le digas, ¿y usted quién es para decirme eso? ¿Es que usted es mi papá? ¿O usted quién es, Pepito? No, soy tu hermano, que te amo y que te exhorto y te animo a que como estás, no estás bien. Y si tú tienes algo que decirme a mí, igual, porque somos igual. Tienes que cuidarte y tienes que cuidarme a mí. ¿Sí? ¿Así es? Estas personas cuestionan toda clase de doctrina. Cuestionan todo lo que un hombre de Dios les dice. Depende, eso es relativo, no sé, podría ser. Las doctrinas y la palabra de Dios no es para qué. Buscarle el depende, buscarle si me conviene o no me conviene, sino lo que debo hacer y obedecer. Los falsos maestros minimizan el pecado y el juicio. Los falsos maestros están motivados por la codicia y la avaricia. ¡Ay, no iban a hablar de eso! ¡Ay, creí que iban a hablar de eso! Sí, la codicia y la avaricia. Dicen, yo no voy a su iglesia porque es que en esas iglesias piden mucha plata. ¿Cierto? ¿Le han dicho a ustedes así? Ustedes los cristianos piden mucha plata. Y tienen carros lujosos. Y tienen mansiones. ¡Qué vergüenza! Que ella hablaba con una persona y me decía todo eso. Le decía, pero la sangre del Señor Jesucristo puede cambiar vidas y corazones. Quizás a los que estás visitando o a donde estás yendo, quizás ellos sí. Pero sentimos vergüenza ajena, porque es así, es real. Nosotros no lo podemos desmentir. Es real, no aquí. Hago aclaración, ¿no? Entendemos que es esa promoción o propaganda que nos hacen. Pero si sí hacen eso los falsos maestros y entendemos la corrupción que hay en su corazón y la corrupción que hay en ese grupo de personas que aman el dinero, que aman la codicia. Los falsos maestros también fomentan las divisiones en las iglesias. Entonces, ¿qué nos manda la palabra de Dios hacer? Corregirlos. No me alcanzó el tiempo, ya me pasé. Confrontarlos, disciplinarlos, rechazarlos. ¿Qué haces cuando llega un falso profeta a tu casa? Nada. ¿Lo recibes? Le dices, entra por favor, tómate un tintico, cafecito, chocolate. ¿De qué vamos a hablar? ¿De la doctrina, de la deidad? ¿Tú no crees en...? Ah, pero eso lo podemos charlar. Pero mientras tanto, tómate el cafecito. Ah, es que yo lo quiero ganar para el Señor. No. La palabra de Dios dice que no lo recibas en tu casa, no comas con él, ni le invites, bueno, no le invites a entrar. ¿Qué harías? ¿Serías grosero y a la vez que entra o se para en la puerta le dices, ah, usted es un testigo de Jehová, cierra la puerta y tírale por la nariz de la puerta? No. Hay que ser cortés, pero no tontos. Entendidos y nobles, pero no mensos. ¿Sí? Cuando llega alguien, ¿qué hago? Bueno, bueno, quizás usted dice, ah, yo ya sé cómo es, pero no lo digo. Pero, ¿qué harías? ¿Le recibes? No. Le dices, bueno, yo soy un hijo de Dios. Conozco quién es mi Salvador. Sé para dónde voy. Tengo la vida eterna. Esa es mi credencial. ¿Le dije la verdad? Le dije la verdad. ¿Podemos seguir charlando? Sí, claro. ¿Quieres seguir charlando? Vamos al parque. Vamos a la plaza y charlamos. Le vuelvo a mostrar la verdad. Cuidado, porque ahí si no estás firme te pueden convencer. A veces tú dices, ¿y por qué no está mi pastor aquí que me corcharon? ¿Por qué no está el teólogo que me corcharon? Ore por mí, porque ustedes, no le dicen a ustedes, usted Dios como que lo oye más a usted que a mí. Y así estamos, ¿cierto? No sé yo defender la doctrina, la sana doctrina, no la sé defender. Entonces, lo llaman Edgar, que mire que vino esta persona así, me dijo que la salvación se pierde, ¿eso es verdad? Y yo le digo, ¿usted cree que la salvación se pierde? No, entonces, ¿por qué no se lo digo? Pero siempre queremos escuchar una vez más y estamos preguntando una y otra vez, las verdades que sabemos. Satanás es el rey del engaño, el príncipe de las tinieblas. No juegues con los falsos maestros. Dicen que habrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina y tendrán comezón de oír. ¿Saben qué es eso? Esas personas que vamos a escuchar a ver qué dice, por ahí agarramos algo que nos convenga, pero escuchemos a ver, pero un día no sufrirán la sana doctrina, un día no la van a escuchar más. ¿Y a dónde van a ir? Que no seamos niños fluctuantes en la fe, de aquí para allá, llevando por viento de doctrinas, estoy citando algunos pasajes, y que el Señor sea quien sea reverenciado, honrado y glorificado cada vez que se presenta un falso maestro, o cada vez que lo enfrento en la calle, o cada vez que lo miro. Recuerda lo que Pablo le encomendó a Timoteo. ¿Eres un verdadero hijo en la fe? Oremos. Padre, gracias por la salvación. Quizás dentro de las personas del auditorio esta mañana hay amigos que nos visitan por primera vez, que ha escuchado acerca de la verdad, que ha escuchado que hay hombres que tuercen la verdad, pero que la palabra de Dios y la verdad es una sola. Para las personas que nos visitan por primera vez, quiero decirte que el Señor te ama, que Él murió por ti en la cruz del Calvario, que estuvo dispuesto a pagar con su sangre por el pecado que tú tienes y por la condenación que merecías. Él te ama y te quiere salvar. Si puedes decirle en tu corazón, ahí donde estás sentado, Padre, o Señor, o Dios, Sé que soy pecador. Y sé que el pecado me condena y me lleva al infierno. Sé que yo he pecado. Pero sé que también Cristo murió en la cruz por mí, por mis pecados. Y puedes decirle: Señor, quiero invitarte a entrar en mi corazón. Y que seas el dueño de mi vida, que seas el rey de mi vida. Que puedas gozar de la vida eterna. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Esa es la salvación. Si tú le has dicho así, pues, en algún momento, al salir, acercarse a uno de nosotros, las personas que están atrás de los ujieres, entrevistarte con él y decirle: mire, yo hoy hice una decisión por Cristo, hoy entendí que necesitaba un Salvador, hoy sé que tengo vida eterna. Para mis hermanos, para quienes ya han conocido a Cristo, que podamos defender firmemente las verdades doctrinales, la verdad bíblica, ser verdaderos hijos en la fe, no fingida, real, porque Cristo verdaderamente sí murió en la cruz por nosotros y quiere que nosotros le sirvamos, le honremos y le glorifiquemos, aún en medio de la oposición. Que sea ese el deseo de tu corazón, cada día, cada tiempo en que pasas y estás sobre esta tierra, que juntos podamos, siempre que venimos a este lugar, honrar las verdades bíblicas en los cánticos, en escuchar la Escritura. Te alabamos, Señor. Te agradecemos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén.